Bienvenidos a Arabismo. En el día de hoy tenemos como invitada a María Conchita Cortés Gómez. Ella es egresada de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Además, ha realizado cursos en fotografía y es por eso que ella es la fotógrafa más cotizada en Colombia y en Argentina en el mundo de la danza árabe. María Conchita, bienvenida a Arabismo. Bueno, tengo una primera pregunta para ti y es ¿por qué decidiste enfocarte en la fotografía de danzas árabes? Antes que nada quisiera darle las gracias al Centro Cultural de Danzas Árabes, Hanan al-Mutawa, por el espacio que me han dado para esta entrevista. Y ahora contestando la pregunta, hace un par de años, en el 2011, yo estaba en Buenos Aires y en una noche asistí a una muestra de danza tribal de una bailarina que yo admiro mucho, Emine Di Cosmo, una de las exponentes más importantes que hay en Latinoamérica del American Tribal Style. Es maravilloso. Yo llevé a mi cámara y pues hice un par de fotografías por gusto, no, sin ninguna pretensión. Cuando regresé a Colombia las publiqué y estas fotografías las vio una persona muy especial para mí, que quiero mucho. Ella es directora de una importante academia de danzas árabes. Entonces me propuso trabajar con ella en la muestra de fin de año de sus alumnos. La verdad, pues fue una sorpresa para mí, no me lo esperaba. Sin embargo, dije, bueno, hagámoslo, ¿por qué no? Yo he hecho fotografía desde hace muchísimos años, pero digamos que nunca había hecho algo de manera formal con fotografía de danza. Y bueno, así fue como empecé, me fue bastante bien. A partir de ahí empecé a asistir a otros eventos de danza, hacía fotografías, las publicaba y le empezaron a llamar la atención a directoras de diferentes escuelas, me empezaron a llamar a trabajar y pues ya llevo ya son 6 años bastante dedicada a esto. Pues hago otro tipo de trabajos que no tienen nada que ver con danza, trabajos fotográficos pues, pero digamos que la danza es como en lo que más me enfoco, digamos. Pero como había dicho anteriormente, no solamente hago fotografías de danzas árabes, sino de otras también. Aquí en Bogotá he estado trabajando en muchos eventos, también en la ciudad de Medellín. Allá estuve en un festival que se llamaba Festival en el año 2015. Estuve también en dos muestras anuales de alumnas. También estuve trabajando, bueno, estoy trabajando todavía en la ciudad de Buenos Aires. Ya para el 2018 va a ser mi cuarto año colaborando con uno de los festivales más importantes de danzas árabes que hay en la Argentina, que se llama el Belly Dance Weekend Festival, el cual ha sido bastante importante para mí porque es una escuela, sin duda alguna. Hay unas jornadas muy extensas en donde hacen concursos en donde van niñas de todo el país, agrupaciones mixtas, agrupaciones femeninas. Entonces son jornadas muy largas, el concurso es bastante, bastante largo. Entonces la práctica que tengo en este evento pues es una cosa impresionante, porque he podido ver cualquier cantidad de, de estilos. Y las galas del festival como tal también han sido de gran importancia para mí, porque he tenido la fortuna de hacerle fotografías a representantes de la danza árabe, como son Zaida, Yamila Nun, Oscar Flores, Tito Seif, que pues ya es un bailarín de clásico egipcio. ¿Quién más? Joana Sahira, que es alumna de Mahmoud Reda, nada ni nada menos. También le he hecho fotografías a Oksana, una bailarina rusa que también hace clásico egipcio y que pues, hoy por hoy es una de mis favoritas. A Paula Costa también, maravilloso bailarín. A su hermana Luciana Costa, a Luciano Drubel, el famoso León del Dafke. También a Hernán Soleiman, que estuvo hace poco aquí en Colombia, en un festival muy, muy importante que hubo en la ciudad de Cartagena. Y así, o sea, es una lista muy larga de bailarines importantes a los que les he hecho fotografías en ese festival. Y pues otro festival que definitivamente ha sido muy importante para mí en esta carrera corta es el Festival Distrital de Danzas Orientales, Oasis. He tenido la oportunidad también de fotografiar a muchísimas agrupaciones que hay en la ciudad de Bogotá, con sus diferentes estilos: tribal, folclor árabe, ATS, Rakshaki, etcétera, etcétera. He estado haciéndoles fotografías a la Academia Belly Passion, Elixir Danza, a Walim, a la Academia de Los Ángeles, La Clavijo, Danza con Sahira, etcétera, etcétera. Durante este festival. Y pues es impresionante la calidad que hay en este país y el esfuerzo tan grande que se está haciendo por consolidar el gremio cada día. Entonces, nada, eso a grosso modo es como lo que les puedo contar acerca de mi experiencia en la fotografía de danzas árabes, pero pues también quería dejar claro que realizo fotografía a otras danzas. Bueno, y cuéntame, ¿qué te inspira al momento de tomar una fotografía en un evento de danza árabe? Bueno, ¿qué me inspira? No solo en danzas árabes, sino en danzas en general. Me inspira mucho la expresión del rostro. Creo que eso habla mucho de lo que puede estar sintiendo en ese momento el bailarín, la bailarina. Yo creo que cuando no hay expresión en el rostro es muy complicado conectarse con la persona, más allá de que tenga una buena técnica. Creo que eso es primordial, la expresión. Me inspira su vestuario, obviamente, por el color, por la pedrería, por muchas cosas, por la forma en cómo lo lleva. Me inspiran los elementos, me inspira el velo, las alas de Isis, el sable, el candelabro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la manera como la persona lo maneja, ¿no? Me inspira su postura, me inspiran las planimetrías. Pienso que si hay una buena planimetría, los resultados en las fotografías van a ser increíbles. Cuando no hay una buena planimetría, por más bueno que sea el fotógrafo, pienso que es muy complicado tener unos buenos resultados. Entonces, para mí creo que es algo primordial ese tipo de cosas. Pero más que todo, la expresión del bailarín, para mí eso es clave para poderme conectar con el personaje. Bueno, hay algo muy importante para todo fotógrafo y es transmitir algo a través de su lente, de su fotografía. Entonces, para ti, ¿tú qué deseas transmitir en tus fotos? Bueno, eso depende, porque una cosa es hacerle fotografías a una persona que está haciendo un trabajo, por ejemplo, en Dafke, porque me transmite muchísima, a mí me transmite mucha energía, potencia, alegría, y eso mismo quiero yo mostrar en mis fotografías. Y por ejemplo, una persona que está haciendo un clásico romántico, por así decirlo, no sé, con un velo, entonces, y después sin el velo, entonces quiero transmitir como esa suavidad, su feminidad, lo que esta persona de pronto siente y lo demuestra a través de su rostro, a través de sus manos y a través de sus movimientos, pues las emociones, digamos que van cambiando a medida que va pasando el tema, la canción. Entonces, esos diferentes momentos me parece clave poderlos capturar y ya de que el resultado hable por sí solo. Bueno, teniendo tú tanta experiencia en el mundo de la fotografía y que conoces distintos bailes, ¿tienes algún tipo de danza favorito a la hora de fotografiar? Bueno, no sé si tenga favoritismo por un tipo de danza específica, porque es que me gustan muchas, porque cada una tiene algo especial para mí. Sin embargo, dentro de mis preferencias, ya por una cuestión más personal, pensaría que las que más me gustan son, para fotografiar, danza clásica de la India, Odissi y Bharatanatyam, ATS, American Tribal Style, y el tango. Algo que yo quise hacer durante estos años fue tomar clases para tener conocimientos básicos de las diferentes danzas a las que le hago fotografías. Claro que no he podido hacerlo con todas, pero sí con algunas. Por ejemplo, tuve unas clases de básicas de árabe con la maestra Ingrid Sarmiento de la Academia de Awalim, excelente maestra, y ella me dio, digamos que me dio unas pautas para yo reconocer ciertas posturas, ciertas técnicas que me permiten concebir unas mejores fotografías, porque a veces uno les muestra las fotografías al cliente y me dice, no, pero es que el brazo me sale, la mano me sale caída, o el brazo está no sé cómo, el pie. Entonces, para mí fue importante tomar esas clases, porque eso me ayuda muchísimo para escoger las fotografías y que el cliente esté realmente satisfecho y logre verse a través de la fotografía como él lo está pensando y como se lo quiere mostrar al público. También tomé clases de tribal y American Tribal Style, clases básicas con las maestras Samira y Sahir de Black Mamba Tribe, también excelentes, aprendí muchísimo con ellas y pues también fue algo que me ayudó muchísimo en la fotografía de este estilo de danza que es tan, tan hermoso. Y pues también tuve un taller básico de Odissi con la maestra María del Mar Sarria, Hice también taller de voleibol y Bhangra con los maestros Shanti Svadasi y Alexander Ospina de la Academia de Belly Passion. Y digamos que en un futuro quisiera aprender algo de tango, ya que mencioné que es una de mis danzas favoritas para hacer fotografía. Y bueno, para finalizar, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu percepción de la interpretación de cada bailarín sobre la danza a través de tu lente? A mí me parece un poco complicado contestar la pregunta porque creo que el tema de la interpretación de cada bailarín es algo muy íntimo, muy, muy personal, muy interior. Porque cada uno tiene una experiencia distinta. Cada quien tiene momentos, emociones diferentes. Hay personas que han tenido la oportunidad de viajar a Egipto, por ejemplo, y a conocer su cultura, charlar con la gente, tomar talleres, conocer arquitectura, sentir los aromas, estar más en contacto con esa cultura. Hay personas que no, hay unas que conocen el idioma, otras que no. Entonces me parece un poco complicado dar juicios de valor. Pienso que para saber eso yo tendría que preguntarle a los bailarines como para hacerme una visión un poco general y sin caer en la torpeza de especular, ¿no? Sin embargo, considero que la ritmología, siendo la base de todo, porque sin ritmología pues no hay nada. La persona que no educa su oído para interpretar este tipo de danza creo que está fregada. Entonces, creo que la ritmología es clave para que el bailarín en el momento que esté en el escenario tenga sus diferentes momentos. Sus momentos planos, sus momentos lentos, sus momentos de tristeza, sus momentos de agradecimiento al universo, a Dios, a lo que, en lo, a, agradecimiento al ser en el que quiera creer, no sé, sus momentos de éxtasis, sus momentos donde hace los giros y termina el tema y se pone de acuerdo con el músico que está interpretando el derbaque y hacen el corte. No sé, es bastante difícil para mí. Sin embargo, toda la carreta que acabo de describir es como lo que yo percibo con mi lente. Y que trato de mostrar posteriormente en mis trabajos. Es bien complicado, pero creo que voy por un buen camino y sí me gustaría de pronto poder charlar con algunas personas y que me cuenten más con detalle cómo es su interpretación. Y de pronto más adelante te puedo dar una respuesta un poco más cercana a ellos. Bueno, María Conchita, muchísimas gracias por haber hecho parte de Arabismo y permitirnos conocer un poco más de ti, de tu trabajo y tu amor por el mundo árabe.